sienta solo. Sola. Se te ocurra decir adiós, mundo, pero en un momento de reflexionar. Sentir el mundo en contra y en contra de tu voluntad. Cumplir las normas que impone esta sociedad. No esperes piedad ni pasividad entre los hombres. El pesimismo es cruel, pero ayuda a que nada te asombre. ¿Cuánto has sufrido por confiar en apariencias? Pienso que no hay cazador que no se haya sentido presa. Hay una experiencia tras todo lo mal hecho. Franqueza no es revelar secretos ajenos por despecho. Te sientes mal, todo va mal, muchos te odian. Tu amigo te dio la espalda y cayó de frente a tu novia. ¿Crees que lo que hiciste no tiene perdón? La solución no está en matarse. Para vivir siempre hay una razón. El cielo va a seguir con sus grises nubes, lloviendo defectos, tumbir todas tus virtudes. Pero nunca de ti dudes, confía en ti y sé tu luz. Y si nadie te quiere, entonces quiérete tú. Que la vida es con dolor, solo cuando no hay amor se gana mucho. Cuando sos buen perdedor, batalla con honor. No temas a las tinieblas, que cariño, hablando hasta las piedras. Si nadie en tu familia recuerda tu cumpleaños, no te encierres en el baño a llorar como un extraño. Levanta tu ánimo de aquel rincón, felicítate y regálale otro día a tu corazón. Pues sé que nadie comprenda a los incomprendidos, y que para morirse solamente hay que estar vivos. La vida no está muy lejos del olvido, por eso no espero nada de nadie. Cuento conmigo, no te des por vencido, sé tu mejor amigo. Levántate, que no todo está perdido. Toma mi mano, hermano, y gritemos juntos. Me cansé de llorar, a la fin del mundo. Encerrado en una tumba, nunca espere mucho más que flores, porque hasta después de muerto siguen las malas acciones. Te matas por tu mujer y al final, si te descuidas, se busca un novio en tu funeral. La gente es ingrata y sacan las garras cuando se sienten acorraladas y acaban siendo lo que fueron siempre. Agradece cuando estas cosas te pasen. Conocer a fondo un ser no es saber en las noches que hacen. Date un chance, pulsa lo que te martiriza. Que ningún recuerdo triste logra apagar tu sonrisa. Interioriza, por favor, date el valor que no te han dado. Que la razón sabe mejor cuando se ha rectificado. Si te sientes rechazado, mal mirado, y te da ocupado el abonado del amor, y además estás frustrado con rencor en tu mirada, cuéntale a tu almohada que te duele mucho que muchos te traten como nada. Pero que nada robará otra lágrima, y que no necesitas que nadie te tenga lástima. Pasa la página, mírate un segundo, vuélvete a levantar y grita a la fin del mundo. No le des importancia a quien se cree importante. Si vas a ayudar, ayuda, pero piénsalo bien antes, que hay quien hace para restregarlo luego. Acaba de entender que no hay reglas en este juego, que lo nuevo reemplaza a lo viejo, que la mentira camina, sí, pero nunca llega lejos, que los espejos no reflejan interior ni sentimiento, solo un físico de mierda que se deteriora con el tiempo. Mirar adentro, soñar despierto, morir sonriendo, sentir el viento pasando lento. Así quiero despedirme de la gente que no sirva, me voy limpio, y el mundo que se vaya pa' la pinga. Pues sé que nadie comprende a los incomprendidos, y que para morirse solamente hay que estar vivos. La vida no está muy lejos del olvido, por eso no espero nada de nadie. Cuento conmigo, no te des por vencido, sé tu mejor amigo. Levántate, que no todo está perdido. Toma mi mano, hermano, y gritemos juntos. Me cansé de llorar, a la fin del mundo. Puede ser tratado mal, pero siempre una conclusión debe de llegar. Los que más tiran piedra tienen techo de cristal. No sufras más, bro. Manda pa' la pinga el mundo y todo lo que te rodea, si te hace daño. Real 70.